Podcast Minis, queremos disfrutar. Podcast Minis, te van a pendejar. Si en tu cuarto solo estás y no tienes una vieja, no te la empieces a jalar, mejor baja esta mierda. Y pendejadas. Pues se chingan porque ya está grabando. Ay, no. Igual y nos lleva una cosa a la otra, ¿no? Bueno. Esta semana en el tercer Saga Mini, notas del TV Notas. Light y libre de grasas, trans y azúcar. TV Notas. Sí. Las notas. Venga de ahí. De notas del TV Notas. A ver, yo soy un pervertido. El pervertido, güey. A ver, están más madrazos. Estás más madrazos. Ah, la presentación. En esta ocasión está más madrazos. Hola. También está más madrazos. Yay, yay. Está la pinche maldad. El más cabrón de todos. Y está el negro que tampoco falta en estos minis. No mames, ¿sabes qué me va a dar miedo? ¿Qué? Que estamos haciendo pura estupidez. Sí. Y después va a tener más éxito los minis que el podcast original. Así. A huevo. ¿Te acuerdas cuando hicimos los de 10 minutos? Los de 10 minutos pegaron mucho. A madres, güey, y hasta dijeron, no mames, hagan otro. Y el pinche censurador. No mames, esas mamás están riculeras. ¡Chinga tu madre, güey! Bueno, también podemos... No sabes reconocer la puta calidad, cabrón. ¡Otro pinche micrófono lo tienes en la mano, güey! ¡Ay, chingada madre, güey! Ahorita hacemos algo geekoso para que no digan que nos salimos de nuestra línea, cabrón. Así, no, los minis son libres de... Libres de censura. De censura. Libres de censura. Huevo. Yo soy el director del... Montero también está bien sabroso. Yo soy el director del mini y lo decido así. Ah, ok, a ver. ¿Quién te designó? Y vamos... Yo antes de que el Graf se designe a sí mismo. Como de censura. Podemos dar liderar un golpe de estado. Bueno, es que la directora es la pinche manada madrazos. Ya, güey, a ver, chet. Ay, la chingando. A ver, y vamos a leer en esta ocasión el pinche TV Notas, pero ya se lo llevaron al negocio, entonces vamos a leerlo online. Para que, y mira que si lo porque aunque usted no lo quede, hay online. Y lo puedes comprar. Y para descarga. Lo puedes comprar online. Para tu iPad. iPad. A web. Online. Entonces, online. Entonces vi esto y luego me prendí porque sale la Susana Zabaleta que está bien. Buenas tardes. Ay, sí, cachondame. Sí. ¿Cuánto le das a la Susana Zabaleta, Medet? 10-10, güey. ¡Ay, cabrón! Puto. Estás muy cabrón. Está muy tú mamadrazo. ¿Que se te caiga? Sí, güey. Tú mamadrazo, ¿cuánto le da? Chinga, ¿cuál era la primera? La primera es cuántas veces le das y la segunda... No, la primera es qué tan buena se te hace y la segunda cuántas veces le das. 7. Y la segunda, pues, 3. Sacate, chingue su madre. 7-3. ¿Usted manda madrazo? Pues no sé, yo creo que sí, ya está bastante ruquilla. Pero igual sí ella sin sacate, sabrosa. Quién sabe cómo chingado, ¿no? Pues sin sacate, chinga, guay. Chinga. Chinga. Pues a mí cómo se me hace, es que tiene razón, tiene mucho sex appeal, tiene mucho morbo. Sí. Se me arruga. A mí se me arruga. Sí, 9. ¿La segunda? No más 3, porque qué hueva. Yo no. Sí. Yo no. Pues además luego arde y pues no está chido, pero pues ustedes no están para saber eso. Bueno, pues yo le doy un 8 sin y un 4. No, un 5, la neta, porque sí se me antoja la Susana Zabaleta. Tiene muy buena chicha. Sí se deja repetir. Sí se me antoja repetir, la neta. Pero no más de 2 veces. O sea, 3, 5 en total. ¿Qué pinche? No, es que Puchi con Puchi tarda más. Ah, no, pues sí, supongo. Sí, por eso supongo. Yo digo que 3. Va. A ver, y la pinche nota dice que está más que lista para dar un gran espectáculo a los amantes del teatro musical. Madame Madrazo. ¡Yay! Y a todo el público que desee pasar un excelente momento en compañía de toda la familia. Se trata del nuevo proyecto en el que la Zabaleta, no sé por qué dicen así, interpretará al singular personaje de la familia Adams, Morticia. Nadie va a ser tan hermosa en ese papel como Caroline Jones. ¡Fucking Bella! Esta no mames, Caroline Jones era una belleza. Aparte, no usaba frente. Maquillaje. Ve esa pinche frente, es enorme. Salió con Elvis. Ay, ve pinche Elvis, esa y parte fue la enorme. Reina Hipólita en el piloto de la Mujer Maravilla. Ah, era la su mamá de la Wonder Bra. Su pinche madre. No mames, se parece un chingo a la Linda Carter. También salió en una película con Vincent Price en el Museo de Cera. Oh, está bueno. Y salió con Elvis Presley. Bueno, pero ¿tú crees que sí le queda de Morticia a la Zabaleta? Sí, yo creo que sí. A también. Ver, y continuamos la nota, porque está súper cortita. Ya ven que no, TV Notas no es como para grandes reportajes. No, otra nota. Ya. La obra estará en cartelera a partir del segundo semestre del año, según se ha informado. Ya. Pero aún hay fecha confirmada para el inicio de las funciones. Ya, siguiente noticia. ¿Quién es la vieja medio encuerada de portada? Es una mujer que está de espaldas. ¿Y enseñando nalga? Sí, pero... Huevo. Ay, cabrón, quiero entrar a ver la portada y me manda a un test y yo no quiero el test. Sexy Ponce. Pues no sé. Que es Ceci Ponce. Ponce, algo. Vieja Ponce. Sí, sí, sí. Con buena nalga. Algo, a ver. Vamos a leer las pitches. A ver, dice aquí que Jaime Camila hace menos a Sergio Mayer. Porque no mames. No mames. Pues, ¿qué le pasa a Sergio? ¿Quiénes son sus pendejos, para empezar? No lo sé. Pues Jaime Camila es ese tipo que hace algo en Televisa y Sergio Mayer es ese otro tipo que hace otra cosa en Televisa. Ay, no mames, güey. Uno de esos estaba en Solo para Mujeres, pero no me acuerdo cuál de los dos. Ah, sí. Ah, no entendí. Ah, mira, esto está cagado. Sacerdote taxista hace confesiones mientras conduce. No mames. No mames, güey. No, me cae que no le pagaría, güey. Huevo, eso es un buen servicio. A ver, desde que el ministro religioso Joseph Young decidió... ¿Es negro? Es negro. Decidió empezar a trabajar... ¡Es como Holy Black! ¡Es Holy Black! ¡Wey! ¡Es Holy Black! No, pero el Holy Black tenía este afro. Sí, es que ya sé, lo Holy Black. Empezó a trabajar como taxista, ya no es necesario ir a una iglesia para confesarte. Y es que este pastor de 52 años se dio cuenta que trabajar como taxista en la ciudad de Nueva York era una oportunidad perfecta para conocer y hablar con gente que necesitaba desahogarse. Por esa razón fusionó estos dos oficios y ahora ofrece a los pasajeros, si es que así lo desean, una confesión rápida a lo largo del trayecto. ¡Órale, el Holy Black! ¡Órale, no manches! Y declara que él no solo se encarga de llevar a la gente de un lugar a otro, sino también le ayuda a que limpie su alma. ¡Ay, qué pitero! Pone otra cosa de noticia. A ver, la Chiquis Rivera le contesta a su tía Rosy. Ah, ¿quién es la Chiquis Rivera? La hermana de la mariposa del barrio. ¡Ah, no mames! ¿La mariposa del barrio? Oh, puta, no tengo idea. No, pues ni pinche idea. Pero a 6,565 personas le gusta esto. A ver, déjale una madre. Pinche, le leo el encabezado, güey. A ver, digo, el balazo, se le llama balazo. La hermana de la mariposa del barrio le pidió perdón a la joven cantante por no haberla defendido cuando se dijo que engañó a su mamá con Esteban Loaiza. ¿Quién es este güey? No sé, güey. ¿Por qué engañó a su mamá? O sea, ¿estaba casada con su mamá? ¿Qué pedo? Me sonó a eso también. Sí. No, la verga, estaba muy pinche gañota esa nota, güey. A ver, aquí hay otra pinche. Paquita, la del barrio, por primera vez en concierto con Marisela. Who the fuck is Marisela? ¿Quién es Marisela? La dama de hierro. Ah, pues creo que esa sí, era una baladista de esas, como que de los 80, ya sabes, ¿no? Vestido de lentejuelas, rolas acá de desamor. A huevo. Mucho peróxido y hartos chinos. Ah, mira, ahora tiene pelo como de Yuri. ¿El estilo Yuri? Sí, no mames. Mames, ¿existe el estilo Yuri? Sí, ¿no? Órale. Es pinche decadente corto, ¿no? La cita para escuchar a estas dos grandes intérpretes será el próximo 24 de mayo, donde aseguran complacerán a sus fans con temas como Tres veces te engañé, Rata de dos patas, Lámpara sin luz, Amor perdido, Romeo y su nieta, Sin él, Ya no te vayas, Si no te hubieras ido. ¡Qué pedo! ¿Te vayas si no te hubieras ido? Exacto. O sea, a ver, ¿qué pedo? Primero lo corre y luego está chingando. Oye, tiene bastante lógica porque es como una mujer, ni ella sabe lo que quiere, ¿no? O sea, es decir, ¡lárgate! ¡Ay, no te hubieras ido! ¡Ay, no mames! ¡Qué mamada, qué mamada! Las cantantes se han presentado en varios lugares de Estados Unidos, qué pitero. Se murió. Estamos comentando un montón de noticias que nos valen verga. Murió ese güey. Se murió Philip Seymour Hoffman. Ese güey. Mames, ¿el de Capote? Sí, el de Capote. Y que te salía en Los Juegos del Hambre. Mames, ¿de qué se murió? Eso sí me interesaría más. De pinche droga. Exacto. Sobredosis de heroina. ¿Heroína? De heroína, cabrón. ¿Se cogió una a la Wonder Woman? ¡Wonder Woman! ¿Es que se la cogió heroína? Tanto, güey, que se murió, güey. Se murió de snusno. ¡A huevo! No, yo creo que sobre dos heroínas se cogiera She-Hulk, ¿no? Imagínate, no mames. ¡Qué mal pedo! Aparte, imagínate, ¡ay, ya terminé, estuvo rico! ¡No, pendejo! Se te rompe el pene, qué mal pedo. Sí, qué mal pedo. A ver qué dice la nota. Video de Ashton Kutcher le pone un alto a Charlie Sheen. Catfight! A huevo. Por primera vez, Ashton Kutcher habló sobre los ataques que ha recibido de Charlie Sheen después de que se revelara su nombre para sustituirlo en el programa Two and a Half Men. Esto lo hizo en el programa televisivo Jimmy Kimmel con un tono bromista. El ex de Demi Moore comentó, cállate la maldita boca. ¡Ah, no, hombre! ¡Perra desgraciada! ¡No, hombre! ¡Bien rudo! No, esas son peleas de machos a huevo. Pon otra nota, Peter. Ah, esta nota está chingona. A ver, yo leo. Y todos la miran. Gloria Trevi renovó su visa para viajar a Estados Unidos y también hizo fila. ¡Ay! ¡Es no, toda! Mami. ¡Es toda de pueblo! No mames, ¿alguien recuerda en los 90s el famosísimo caso Trevi Andrade? A huevo. Era súper divertido porque te pasaron unos documentales súper amarillistas en el 9 y te quedabas viéndolos completos y decías, Si Sergio Andrade es un monstruo. A huevo, y aquello, los mensajes subliminales y la dominación y la inseminación artificial en una cárcel de pinche Brasil, no mames. Sí, no mames. Y no, lo peor que esta vieja según era cómplice, pero ya todo el mundo la perdona porque pues es famosa y cantante, ¿no? Entonces, güey, pues, y está buena. Embarnes. Está bien buena, güey. También piensa qué edad tiene. Embarneció, no, sí, que embarneció. 40, ¿no? Sí. Yo creo que más. Güey. Embarneció, embarneció. Sí, está bien, chico. No, no, no, sí, o sea, sí me la cogería. ¿Cuánto? Como unas dos veces, la neta, nada más. Yo también me eché esta morra de lentes. ¿Se acuerdan de sus calendarios? Oye, sí, se le veían las chichis y sí se veía encueradita. Sí, estaba sabrosita. Y en calzones, el gatito. No, también se le veía el peluchín. ¿También tenía peluchín? Eran los 80, ¿no? Sí, era. En los 80 sí había pelos. Sí, el peluchín era cool. Había alfombra. Huevo. El peluchín. No, alfombra en los 70, güey. Afro. Sí. Ay, no mames. No, qué antihigiénico. A ver, otra pinche nota cagada del TV Nota. Vas, Nico. Cristian de la Fuente disfrutó su primera vez en una plaza de toros. Cristian de la Fuente. No, puta idea, güey. Siguiente. A ver, aquí dice. Protagonista de Quiero Amarte. Cuauhtémoc Blanco también asistió a la corrida de aniversario. También doña. ¿La corrida de aniversario? ¿Y doña... corridas de aniversario? Ajá. Te supero, cabrón. Y doña Lucero León, madre de la cantante Lucero. Ay, a la verga esas güeyes. Lucero Hogaza. ¡Ah, cabrón! Se apellida Hogaza. Ay, la Lucero también se puso bien buenas tardes. No me lo van a negar. No, no más manos. Nunca se había visto mejor. Sí, o sea. Late? Sí. La neta, sí. ¿Ves? Mira, ahí sí le das, aunque es de una vez. Y antes, cuando era Lucerdito, no le dabas y medio, nada. Y con medio asco, así de que, ay, chinche Lucerito. Vete, vete. Fíjate, pinche micrófono, cabrón, pinche huevón. A huevo. Ah, pero me encanta. Ve, aquí está su ficha, güey, porque hay fichas de los artistas en tvnotas.com.mx, ¿no? Ay, haciéndole promoción. Y ve, trae la fecha de nacimiento, lugar, estado civil. Estudios, sea de Televisa. Otros estudios. Traducción, nada. Otros estudios, ninguno. No, pues se nota, ¿no? Qué mal pedo. Ay, y viene su trayectoria, para de mamar. Bueno, o sea, se nota cómo el pueblo mexicano idolatra a personas que no han estudiado ni vergas. Ay, no solo el pueblo mexicano, todo el bueno, sí, mundo. Bueno, sí. Idolatra a la gente pendeja. Sí. Por eso nos idolatran a nosotros 300 güeyes. Una sí. De dos, o están muy pendejos. ¿Son 300? Pero no espartanos, ni se emocionen. Ay, trae trivias, putos, trae trivias. A los 13 años, en 1982, graba su primer álbum, Te Prometo. Su simpatía la lleva a protagonizar su primera telenovela, Chispita. Órale, estos años más grandes que nosotros. Lo que nos lleva a que, entre las notas amarillistas que salían del caso Trevi Andrade, decían que el pinche Sergio Andrade estaba obsesionado con Lucero y que por eso escogía puras morrillas que se parecieran a ella. Ah, chinga, Gloria Trevi no se parecía a Lucero. Cuando era chavita, sí, de hecho, creo que la conoció porque ganó un concurso para imitar a Chispita. ¡Qué pitero! ¡Qué miedo! ¡Ah, la Gaby Hispanic también le daba! No, pues sí. Ah, pues sí, ahí en esa foto sí le doy. ¡Ah, sí le daba! Me voy a tocar mientras veo la foto. ¡No me veas, no las me inhibo! Está bien, no te voy a ver. No creo que esto cuente, porque es estudios, teatro, luz, columba y diversos cursos en el Centro Profesional de Comunicación y en el Free Workshop for the Actors. ¿Traducción? Nada. Otros estudios, he incursionado en el modelaje y ha asistido a Hermann's Anitic. ¿Traducción? Nada. Y a ver, ¿qué no sabías? Gaby Spanik tomó clases de psicología, pero un año después se retiró de la universidad para dedicarse a la actuación. No, sí, pues... a huevo. O sea, digo, no, está bien pendeja, mejor voy a mostrar chichis y culo. Pues... es más fácil. Pues tiene, ¿no? ¿Ve? No, no, pues sí. Está bien, buenas tardes. Y hasta en la cárcel se ve como que... sabrita. A ver, comadre, ¿por qué la metieron al bote? Porque se quería echar a su asistonta y la asistonta no se dejó y le dijo que la trató de matar. Bueno, me vale verga realmente. Seguí todo el caso en el baño, porque mejor me estabas viendo qué pasaba. ¿Así se llama tu oficina, amigo? Así se llama mi oficina, güey, el baño. Ay, a ver, pon a la María León, güey, a ver tu pinche vieja. No hay enlace. Ah, qué pitero. Pero está la Sujei Ábrego que ya salió en el Playway. Ay, la Sujei Ábrego. Perdón, que también está bien, buenas tardes, la sugerí abre. No, pues estuvo chingón este podcast, mini. ¡Estuvo de la verga! Está haciendo la competencia el Shedcast, ¿no? Sí, a huevo. Bueno, para comentar que... comentar como señoras en pinche peluquería, era TV Notas. Bueno, vamos a ver algo del mundo gay para que no digan que nos salimos totalmente del pinche curso. Ya, no, ya... de la reina Hipólita y esas mierdas, ¿no? Pues sí, creo que sí, porque no hay nada muy divertido en el mundo geek. O al menos no algo tan cagado como que puedas ver rápidamente y pendejadas. Ah, no, ¿cómo no? Hace rato vimos un grupo que se llama Los Wookies. Los Wookies. Sí, es cierto. Hay un grupo de musical, así como de Technochet, que se llama Los Wookies y usan máscaras de Wookies. Pero súper chundas, así como el luchador. ¡Qué pinche sí. mal pedo! Es que se me hace raro que no los hayan demandado, ¿eh? Sí, qué raro. Es que pinche Disney demanda por todo. A huevo. ¿Quién sabe? A lo mejor obtuvieron una pinche licencia... Sí. De pinche George Lucas, que la vendía como vender cualquier chingadera, ¿no? Ah, pues tiene 30 sí, igual años. Había un luchador que se vestía de Chewbacca. Ah, sí. Ahí llamaba Chewbacca. Chewbacca, no mames. Ah, yo cuando era chavito fui a las luchas y peleó el hombre araña espacial. ¡El hombre araña espacial, güey! ¡No me acordaba! ¿También lo viste? Sí, él salía en las de Televisa en el 9, Canal Naco. Yo lo vi en vivo, puto. ¿Se dan cuenta que el Guilty Pleasures de todos en los 90 fue el Canal Naco? Sí, sí, no mames. Oye, el personaje de lucha más pinche que he visto en mi vida... Ninja. No, fue aquí en el Pueblo Bicicletero, es un luchador de Pueblo Bicicletero que lucha en una arena que está... hacia rumbo el la mecánico. Prepa, ajá, rumbo la prepa del ajá, del cerro. No, que es un gimnasio que está en una esquina, ¿no? Sí, exactamente. Sí, lo conozco. Se llama no lo sé porque no sé si todavía existe, el perro de la barranca. Y su máscara es como una especie de antifaz con orejas de cocker blanco. Chirgo sucio. Está bien, verga. Soy fan del perro de la barranca. Perro de la barranca forever and ever. Vamos a ver si tiene Facebook o alguna pendejada. No. Pero lo primero que sale es. Imágenes. Si pones el perro de la barranca luchador es Kung Fu, biografías de una leyenda. Y sale un güey aquí, No es ninguna. Ese es el perro aguayo. Ay, cabrón. No, el perro de la barranca. Es como de. Búscalo en Facebook. Ay. Ah, huevo, unas edecanes de las luchas, chingón. Unas edecanes. El perro de la barranca es como si tuviera el pelo del Dubi todo sucio, puesto en los brazos y piernas y una máscara, ya te dije, de cocker mugroso blanco. Ya, pero créeme que no está tan pinche como el Shitcast. Cuando escuches el Shitcast vas a decir, para de mamar. Ya te dije que yo no escucho esta basura. Ah, pues debería. Qué pues bueno. Bueno, ya. Órale, eso es todo. A chingar a su madre.